pero muy simbólico y muy significativo intercambio de mazorcas, para las cuales van a tener un destino final. El templo que está en el Zócalo de la Ciudad de México, dedicado a la diosa Tlaltecutli, a la deidad de la tierra. Venimos del pueblo de Coscatlán, de una cueva donde se encontraron algunos de los restos más antiguos del maíz, que tienen 8000 años de antigüedad. Los arqueólogos descubrieron esto en los años 50. Esa mazorca está ahora en los museos y es un lugar simbólico de suma importancia. La intención de esta caravana es hacer un camino de maíz que conecte la cueva de Coscatlán con el Zócalo de la Ciudad de México. Es decir, que conecte el centro de origen del maíz con el centro político de la República Mexicana. Hemos venido sembrando semillas de maíz en todos los parques, en todos los jardines centrales de las distintas localidades por donde hemos pasado, con la intención de que queden conectados esta cueva y el centro de la capital de la República. Al mismo tiempo hemos hecho una colecta de semillas, por eso es que hicimos el intercambio con los amigos que nos reciben hoy, para llevar este maíz también ante la ofrenda de Tlaltecutli. Ya Jesús les explicará con más detalle en qué consiste esta deidad. Queremos simplemente agradecerles esta bienvenida y reiterar que estamos en contra de la entrada de maíz de los Estados Unidos a nuestro país. No necesitamos el maíz de los Estados Unidos. México tiene el suficiente potencial para poderlo producir. El grave problema es que gobernantes que ignoran la realidad del pueblo de México, gobernantes que viven de espaldas a la realidad nacional, juniors que se han encumbrado en los puestos públicos, empresarios que se han encumbrado en los puestos públicos, políticos ignorantes y corruptos que se han encumbrado en los puestos públicos, hoy nos están gobernando. Después de 70 años de una lacra priista, no hubo ninguna novedad bajo el cielo mexicano con los gobiernos del PAN. Aquí el problema entonces es que está surgiendo ante estos pésimos gobiernos, estos gobiernos que mal cumplen con una función pública de espaldas a los problemas nacionales, han creado una crisis de tal magnitud que hay un levantamiento ciudadano por todo el país. Estamos en los albores, en el nacimiento de una gran revolución pacífica. A medida que nos vamos acercando al 2010, pareciera que vamos a autocumplirnos una profecía, la profecía de que en México tiene que haber un cambio importante en el 2010. Esta profecía la vamos a autocumplir nosotros con este gran movimiento ciudadano y pacífico. Entonces, la exigencia de esta caravana, que antecede a la gran movilización que se va a llevar a cabo el 31 de enero, una gran movilización campesina, la exigencia de esta caravana consiste fundamentalmente en rechazar los términos en los que está establecido el Tratado de Libre Comercio y en exigirle al gobierno mexicano mayores recursos, pero acompañados de asistencia técnica para los campesinos mexicanos, porque hay miles de manos ávidas de quedarse con ese dinero en el camino y generalmente esos recursos nunca llegan al campo. El campesino mexicano está necesitado urgentemente de inyecciones económicas, pero también de semillas mejoradas, de créditos, de asesoría técnica, de tecnología en los casos en los que se puede utilizar en los llanos, para hacer la conversión del arado a los tractores en los casos en donde esto es posible. En fin, está urgida, está sedienta de recursos el campo mexicano, y sin embargo estos no han llegado. Entonces es una exigencia firme la que estamos haciendo al gobierno mexicano, y esperemos que ustedes puedan reunirse el 31 de enero, acudir a la Ciudad de México a esa gran movilización campesina que se llevará a cabo próximamente. Bueno, le voy a dejar la palabra a Jesús Rodríguez, y nuevamente les agradezco mucho, les agradecemos mucho todos los que estamos participando en esta caravana, esta cálida recepción. Muchas gracias. La primera infinita gracia divina, el maíz. Su Alteza es el maíz, pues es el presente supremo que los dioses hicieron al hombre y por lo mismo debe tratársele con respeto y no poca humildad. El maíz es un complejo cultural. El maíz es el límite del hambre. El maíz es un producto del ser humano, de su imaginación, de su conocimiento y su trabajo. Es un conocimiento popular que data de muchos siglos y no es menos verdadero que el descubrimiento científico reciente, que el conocimiento científico de hoy. Nos contaban anoche, allá, entre los volcanes, que se han perdido las fiestas del maíz, que se han perdido las fiestas de cuando se sembraba el maíz y de cuando se cosechaba el maíz. ¿Cuántas cosas hemos perdido en el camino los mexicanos? Simplemente los nombres. Allí está la diosa Centeotl, hecha por Rolando de la Rosa, la diosa del maíz. Pero ella tenía varias advocaciones, también era Xilonen, la diosa de la mazorca tierna, que todavía tiene leche, el que le llamamos el jilote, ella era Xilonen. Y la Metecutli es la princesa vieja, la diosa del maíz seco. Todo eso lo hemos olvidado los mexicanos, como nos hemos olvidado de nosotros mismos. Porque somos eso, lo que somos, y si lo olvidamos, nos olvidamos de nosotros mismos. El maíz es una creación del pueblo. El maíz es el instrumento de la cultura del pueblo. El maíz es un derecho del pueblo. La única forma de conservar estas tres características que expresan el contenido de un proyecto de vida, es logrando que los campesinos recuperen realmente lo que han perdido a manos de los latifundistas antes y de las transnacionales ahora, que es la posibilidad de definir su vida y su muerte, su trabajo y sus costumbres, sus ritos y sus fiestas. No solo hemos perdido los antiguos nombres del maíz, no solo hemos perdido las fiestas de celebración de la cosecha y de la siembra, sino que ahora estamos amenazados con que vamos a perder a la esencia misma de esta gracia primaria divina que es el maíz, que vamos a perder al maíz. Bueno, es como si nos dijeran que va a desaparecer el cielo, o que va a desaparecer la tierra, o que ya no va a haber viento. Es algo tan absurdo para nosotros los mexicanos, que entendemos muy bien cuando el poeta zapoteco dice: nuestro maíz morirá el día que muera el sol, porque para nosotros la desaparición del maíz es igual que si un día desapareciera el sol. De modo que, aunque no lo creamos, hay que abrir los ojos a la realidad, porque sí está sucediendo. Hay una empresa voraz que se llama Monsanto, que tiene el 90% de transgénicos, que está decidida a apoderarse de la producción de maíz en el mundo entero y producir esta semilla suicida y vender cada año a todo el mundo su propia semilla y contaminar con su semilla todos los demás cultivos. Además, Por si fuera poco, esta boca insaciable de los empresarios quieren convertir el maíz en gasolina para alimentar los coches, aunque no se alimenten los humanos. Y en el colmo de la estupidez, Carlos Salinas de Gortari regala al Tratado de Libre Comercio, que ya de por sí es un tratado muy desfavorable para México, le regala la apertura de los aranceles de este primero de enero. Tres amenazas se ciernen sobre nuestro maíz y nosotros tenemos que ir, como hicieron nuestros ancestros, al inframundo, si es necesario, a rescatar el maíz. Ellos fueron al inframundo y lo sacaron de allí. Por eso nos hemos impresionado mucho de que sea este el momento en el que el Templo Mayor aparece esta figura de la diosa Tlaltecutli, que es la boca insaciable de la tierra. Nos impresiona que sea justamente en este momento que aparece esta losa de 12 toneladas de peso. Impresiona que sea precisamente la boca insaciable de la tierra, la que amenazaba con tragarse los nutrimentos, el motivo por el que nuestros ancestros fueron al inframundo, que aparezca ahora en el Templo Mayor, justo cuando es el momento en que quizá los mexicanos tenemos que ir, meternos en la boca del inframundo y entender que es peor la boca insaciable de Monsanto que la boca insaciable de Tlaltecutli. Al cabo ella es la tierra, es la que nos va a comer, pero es la que nos da de comer también. En cambio Monsanto no nos va a dar de comer jamás, solamente traga para sí mismo. Entonces queremos hacer esta ruta, tiene ese doble significado. Por un lado, haber ido a la cueva del origen del maíz, allí donde pudo haber nacido esta creación humana tan extraordinaria, e írselo a entregar a la boca de la tierra que acaba de aparecer apenas hace 2 años en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Nosotros queremos decirles que ese maíz que hemos ido recolectando desde Coscatlán hasta Amecameca, más el que acumulemos de aquí a Milpalta y de Milpalta al Zócalo, pues lo vamos a llevar a esta ofrenda de Tlaltecutli, la boca insaciable de la tierra, para hacer notar que para nuestros ancestros había una boca insaciable, pero una boca que nos daba la vida. En cambio, para los contemporáneos hay una boca insaciable que es Monsanto y solo reparte muerte. Monsanto no le da la vida a nadie, solo reparte la muerte. Entonces, este es el objetivo de esta caravana. Y nos es muy grato estar aquí en el lugar en donde se formó la más grande poeta de la lengua castellana, Sor Juana Inés de la Cruz. Es muy emocionante saber que México produjo el maíz y que México tiene a una de las mujeres más brillantes en la historia de la literatura universal. Eso es una maravilla, saber que estamos aquí en Amecameca. Y les pedimos, por favor, que recordemos lo que una mujer como Sor Juana fue capaz de hacer cuando no se le permitía a las mujeres entrar a la universidad. Fue capaz de hacer una universidad de ella sola, en su propia celda, ser todos los maestros y ser todos los alumnos, y convertirse en ese sol radiante que todavía ilumina estas tierras y las de los otros continentes. Como ella dice al final de su primer sueño, que es una maravilla, ¿verdad?, ese sueño de Sor Juana, pero como ella bien lo aclara al final, que dice, mientras nuestro hemisferio, la dorada ilustrada del sol madeja hermosa, que con luz judiciosa de orden distributivo, repartiendo a las cosas sus colores visibles, iba y distribuyendo a los sentidos su operación, quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta. Fíjense ustedes la perfección con la que alguien que pudo haber no tenido acceso a la educación llegó a la más extraordinaria noción de la percepción del conocimiento. Entonces sabemos que todo esto es un problema básicamente de educación. Eduquemos pues a nuestros hijos, que son los que al fin van a tener el beneficio o el perjuicio de lo que nosotros estamos haciendo. Si no lo logramos morir con la seguridad de que estamos dejando un planeta viable para nuestros hijos, nuestra muerte será muy infeliz. Por ahí dicen, ¿qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos? También ya llegó la hora de preguntarnos, ¿qué hijos le estamos dejando a nuestro planeta? ¿Qué educación les estamos dando a nuestros hijos? Así que muchas gracias a Mecameca, a mí me da mucha emoción estar aquí. Creo que todos los que venimos en esta caravana, cada vez estamos más felices de ver la cantidad de gente que produce el maíz de las formas más difíciles, pero que traemos un colorido de maíz, una diversidad que sabemos que no permitiremos que se acabe nunca. Así que les agradezco mucho esta recepción por parte mía, de toda la caravana, y los invitamos a seguirnos y a llegar también el jueves 31 al Zócalo, a la gran, gran marcha que viene de todo el país en apoyo a los campesinos mexicanos. Y también los invitamos a ir el 18 de marzo a la gran, gran concentración en defensa del petróleo, el día de los 70 años de la expropiación petrolera, 18 de marzo de este año. Muchas gracias a todos los habitantes de Amecameca, y los invitamos pues a moverse, a darle, o como dicen las indígenas aquí que bordaron este morral, vengan y luchen, que estas voces triunfarán. Muchas gracias. Zapata vive. Zapata vive. Zapata vive y vive. Zapata vive y vive. Les presentamos a un hijo del maíz, Pin Olin, Pili Niño Olin Movimiento, Pin Olin. Buenas tardes, me llamo Ari Rubén y desde hoy me acabo de convertir en un hijo del maíz. Como dicen, sin maíz no hay país. Nosotros debemos de luchar por el maíz, porque yo no iré a las tortillerías a comprar un maíz falso. Yo quiero mi maíz que desde un principio fue de México, que los aztecas cultivaron y que todavía vive. Hasta que muere el sol, va a morir el maíz. Así que vamos a luchar por el maíz ahora que vive. No nos vamos a dejar vender por los presidentes que andan dejando que pasen, que pasen los camiones cargados de maíz falso. No compren en Maseca. ¡Maseca es un mentiroso! ¡Maseca lo único que hace es darnos el maíz falso! Y díganme, ¿el maíz falso es de México? ¡No! ¡El maíz falso es de otros países que ni siquiera nos incumbe! Y nosotros debemos de batallar por nuestro maíz y país. Sin maíz no hay país. Bueno, y hemos venido aquí dando un grito, pero un grito fuerte, para que nos acompañen todos los habitantes de Adnecameca. Y aquí nos acompaña el caballero con su caracol. Hemos venido diciéndole al mundo: nuestro país morirá el día en que muera el sol. ¿Me quieren acompañar? Y dice: nuestro maíz morirá el día en que muera el sol. Nuestro maíz morirá el día en que muera el sol. Nuestro maíz morirá el día en que muera el sol. A ver, ¿ustedes creen que se va a morir el sol? Bueno, le faltan 15 millones de años nada más. Ya para entonces habemos disfrutado algo de lo que nos hace falta disfrutar. Vamos a darle la palabra aquí a un ciudadano. Bueno, me da gusto saludarles a los de la caravana, las damas y los caballeros. A mí hace una hora me informaron de este evento y me llena de orgullo que haya todavía personas que se dedican al campo, al cultivo del maíz, el frijol, el haba, el chícharo, la hortaliza orgánica, que ya estamos trabajando con la lombricomposta. Estamos, cuando gusten, en el lado oriente, aquí en el eje central de Amecameca. Para mí Amecameca quiere decir lugar donde se da la vida, donde se da la dualidad de las cosas. Veamos y visualicemos para el lado oriente y siempre veremos aquí en Amecameca dos cosas, empezando por la mujer blanca, el Iztaccíhuatl, y a la derecha el gran caballero Popocatépetl, la montaña que humea. Traigo un maíz que está conviviendo aquí en Ameca desde hace años, que es el maíz prehispánico, pero que convive con nuestros maíces criollos, los que están exhibiéndose ahí. Si alguna persona gusta llevar a su estado de la República algunas semillitas del maíz prehispánico, de aquí de Amecameca, con todo gusto, yo les obsequio. Les voy a mostrar el maíz desde acá. Mientras les muestra el maíz, les hago una remembranza de la ofrenda del mandala que las manos femeninas hoy ofrendaron al Gran Espíritu. Aquí estamos, nos está mostrando mejor que con sus palabras nos describa. Bueno, lo que pasa es que me conmovió mucho, porque los maíces que estamos viendo tienen su origen en estas coronas que está portando aquí nuestro hermano, compañero, hijo del maíz, porque es el papá maíz. Aquí comúnmente nos lo dieron a conocer con el nombre de acece, pero seguramente los agrónomos tienen el nombre científico. Le llamamos acece, le llamamos maicillo, y por ahí, si hay algún ingeniero agrónomo, que me digan científicamente cómo se llama. Creo por ahí estaban unos ingenieros de Chapingo. No aparecen. Entonces, mire, así usted me va a decir, por favor, cómo es su nombre científico. Más que el nombre científico, si me describe, si me da un minuto, más que el nombre científico, nos conmueve, como dicen, que quemaron nuestras ramas, nuestras hojas, pero nuestras raíces viven, y están presentes en el mandala sagrado que hoy ofrendamos, porque es el Nahui Olin, cuatro movimientos. Y todo lo que le deriva en Olin es movimiento. At, agua, Olin, movimiento. At, Olin, tama, piedra, Olin, movimiento, tamali. Y el mexicano, frente a las grandes comerciales, hay puestecitos donde nuestra cultura vive, atoli y tamali, que nos alimenta, pinoli para ese hijo del maíz que se expresó y pues ha mostrado que todo ese esfuerzo que hemos puesto, desde con Fernanda que por aquí viene, desde con el compañero Julio, que me quito el sombrero ante este compañero, por todo lo que ha hecho hacia lo sagrado. Y que vemos pues cómo nuestra cultura vive, el Nahui Oli, el movimiento que no ha de morir, esta cultura del maíz. Y en ese sentido, bueno, pues el Sea Maíz, que ha sido compañero y hermano nuestro, porque cuando fue papá vivía solito y esparcía y tiraba sus maíces hacia los cuatro vientos. Cuando se hermanó con el hombre, se ha cubierto de su capa, para que nos brinda con ello el tamali y nos brinda muchos otros adornos con la cultura de maíz, y que depende desde entonces del hombre. Maíz y hombre somos uno en el ritual sagrado diario de la siembra y de la danza, con la esperanza de que como mexicanos seamos más hijos del maíz cada día, como este pequeño que nos muestra precisamente, como les decía, que toda la enseñanza de aquel abuelo que nos dijo, enseñen a sus hijos que la tierra es nuestra madre y que todo lo que le suceda a la tierra le sucederá a los hijos de la tierra, porque indudablemente la cosecha es consecuencia de nuestra siembra. Señor, enhorabuena por su siembra. Miren, este no es un discurso, sino simplemente me llena de orgullo que mi abuelo, mi padre, que ya se transmutaron, recibí su enseñanza aquí en Ameca Meca. Entonces ahorita estoy rescatando desde hace tiempo ya el maíz de la cese, el maíz prehispánico. Voy a los encuentros en la República Ambientalistas y son bien aceptadas estas artesanías, porque no es bisutería, esta artesanía que estoy convirtiendo con el maíz prehispánico. El maíz prehispánico aquí en Ameca Meca y en la región de los volcanes convive durante 6 meses desde su siembra, su desarrollo, y ahorita lo están arrojando los campesinos al fuego, a que desaparezca. Pero es un maíz que yo lo he observado, que se cruza con nuestros maíces criollos, y verdaderamente es una maravilla, porque este maíz, sus milpas dan de 15 a 20 mazorquitas. Entonces, elaboré los collares, pero son aceptados, por ejemplo, en Europa, ya se lo están llevando. Y no soy malinchista, se lo están llevando para Grenoble, Francia, y es bien vista esta artesanía. Mas sin en cambio, si les dijera a ustedes, yo estoy patrocinando el área aquí de 3 hectáreas, donde estoy sembrando el maíz, el frijol, el haba, el chilacayote, la calabaza, etcétera, pero ya con la lombricomposta. Entonces no quiero cansarles más, sino simplemente, mientras que haya maíz y haya frijol, verdaderamente hay vida. Si no, de lo contrario, estaremos dependiendo de las economías de otros países, como son por aquí los países vecinos. Muchas gracias porque me hayan oído y hasta luego. Bueno, va a tomar la palabra también otro compañero. Aparentemente somos poquitos, pero hay representatividad, un compañero del Sindicato de Electricistas de México va a venir también, que ha estado pues siempre acompañando y siendo partícipe de estas actividades. Sí, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a todos los compañeros de la caravana. Yo soy de electricista, soy obrero y también soy aquí de Ameca Meca, de Centlalpan. Bien, pienso que se debe más o menos aclarar el objetivo de la caravana. Esa caravana, como ya lo mencionaron los compañeros, parte de varios puntos de la República Mexicana. Y la idea es sembrar maíz y sembrar conciencia, yo lo pienso también. ¿Conciencia en qué? En que el país hay que defenderlo. En nuestro caso, la industria eléctrica, pienso que está vinculado íntimamente a la cuestión de las tierras, en el artículo 27 constitucional. La defensa de nuestro contrato colectivo, como sindicato estamos haciendo, y que de la energía eléctrica en lo general, que pensamos que es a nivel global, como sindicato no lo podemos defender nomás, sino que también la gente, porque va vinculado al agua, a la tierra, y que la energía, en este caso la energía, hablamos de petróleo y luz, es un problema social. Luego de repente nos plantea la gente, no, es que ¿cómo se puede defender la luz metiendo nucleares, metiendo un sinfín de cosas? Nosotros decimos, se defiende la energía eléctrica socialmente. La gente, el sindicato, los trabajadores electricistas y energéticos de petróleos saben cómo hacerlo, compañeros. O sea, el tender redes, nada más como un ejemplo, tender redes nos costó 40 años de mínimo de trabajo. En 30 años se han mantenido las redes, pero nos han dejado morir de inanición que para venderla a la transnacional. Para nosotros es difícil porque ya el 30%, casi 40% de energía le está generando la iniciativa privada. Pensamos que con su caravana y con la fuerza de todo el pueblo organizado vamos a lograr detener esa embestida, que no puede ser posible que leyes secundarias como la que nosotros están afectando, la ley del servicio de energía eléctrica, esté por arriba de la Constitución. Pensamos que la lucha de ustedes del maíz está también en el marco constitucional. Pensamos que en un día de estos, como decía el compañero, ya es un siglo de experiencias de que el pueblo mexicano se levantó en armas. Ahora pensamos una revolución pacífica, pero siempre y cuando organizados, como decía la profesora Hermana Esperanza, somos pocos, pero la idea de estos eventos es ir creando, ir sembrando conciencia con la gente y de que el día de mañana esta zona rural se mantenga como tal. No, aquí no queremos casa, queremos defender nuestra agua, queremos que siga cosechando el maíz, queremos muchas cosas, pero eso se hace organizados, compañeros. Yo creo que es el mensaje que les traigo de por parte de mis compañeros del Sindicato Mexicano Electricista. Nosotros también estamos editamos revista, es la revista Lux, y un frente de trabajadores de energía que es a nivel mundial, a nivel de sindicatos. En ese marco nos movemos con el pueblo, nos movemos en las plazas, nos movemos en las calles de México y nos seguiremos moviendo siempre y cuando, como dicen, no se apague el sol, que está difícil. Como decían aquí los compañeros, ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! Pues sí, aquí en este territorio, que fue territorio zapatista, estamos hoy uniéndonos en espíritu y lo que podemos en materia a esta gran movilización nacional. El compañero Tomás va a hacer una entrega a la caravana de los maíces originales de aquí de Amecameca para que vayan a juntarse a esa gran montaña de maíz que seguramente va a unir a todos los maíces, a todas las variedades de nuestra república, el día 31 de enero, allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Tomás, por favor. Entonces queremos algún representante de la caravana, recordándoles que les entregamos los cuatro colores, símbolos de los cuatro rumbos, de las cuatro estaciones, y que lleven la palabra hacia los cuatro puntos cardinales, de que aquí en Ameca también estamos trabajando. Por ahí ya alguien nos comentaba, está sembrando con lombricomposta, tenemos a nuestro cargo centros de producción agroecológica, estamos iniciando un banco de semillas que justamente escogimos instalarlo aquí en Amecameca porque reúne el volcán condiciones refrigerantes naturales. Para su conocimiento, quien se quiera unir a todos estos esfuerzos de lucha para defender lo que somos como hijos del maíz, que se unan con nosotros. Y bueno, pues a la caravana, por favor, el caracol, a Tecocole, vamos a entregarles el maíz blanco como símbolo de la esperanza. El maíz azul, legado de los maestros, la sabiduría de los ancianos que sea cuidada precisamente por este gran maestro. De donde sale el sol, la aura dorada, el maíz dorado, para nuestra amiga Fernanda, representación de la caravana. Y la resistencia, la sangre guerrera, el sur. La raza mexica, la raza roja. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! Pues les damos las gracias, compañeros. Alguien, si todavía quiere hacer una pequeña despedida, pero nosotros, pues, de todo corazón, sencillamente, unidos de una manera espontánea, con la intuición despierta, porque sabemos que están sucediendo muchas cosas en nuestro país que a veces es imposible guardarlas todas en la cabeza. Hay que sentir con el corazón, hay que tener los ojos abiertos, el oído, todos nuestros sentidos para la defensa de nuestra patria. Porque sí hay amenazas concretas como esta, que es la desaparecer el motivo mismo de la fundación de nuestra nación, que es el maíz. Yo quisiera, antes de terminar, por favor, que diéramos un gran aplauso a las personas que hicieron ese altar tan precioso que está de aquel lado, ese altar de frutas, de maíz, a esos músicos, a ese escultor, a los que tocan el huehueteotl y el teponazle, a todos los que nos hicieron esta recepción, muchas gracias, y a todos los habitantes de aquí de Amecameca. Pues abran los ojos, ya llegó la hora, vámonos en movimiento y nos vemos allá este sábado, o síganos desde ahorita, o nos vemos el jueves 31 en la gran marcha de los campesinos en defensa del maíz. ¡Que viva Amecameca! ¡Viva! ¡Que vivan los volcanes! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el maíz! ¡Viva! Muchas gracias, Esperanza, muchas gracias, Tomás, muchas gracias, David. Gracias a todos ustedes por esta recepción. Nos llevamos este maíz de colores, que sabemos está asociado con los cuatro rumbos del universo, y lo vamos a entregar con mucho gusto y con mucho entusiasmo en el altar a Tlaltecutli. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a la voladora también, que ahí estaríamos, ahí estaremos retransmitiendo esta ceremonia, David. Y bueno, es el tiempo de, en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de gremio, platicar, hablar de lo que está sucediendo más allá de lo que nos informan los medios de comunicación concesionados. Acuérdense que no nos avisan, no nos dicen de la realidad emergente, de los caudales de vida que desde las entrañas de este país se está movilizando para rescatar nuestra soberanía, la justicia y la libertad. Gracias. Antes de que se retiren los compañeros de esta caravana, también les quisiéramos entregar, para que lo lleven de ofrenda, un tabaco ceremonial hecho con hoja de maíz, como lo hacían nuestros ancestros, como todavía en muchas comunidades indígenas del norte y del sur de este continente, se sigue utilizando el tabaco sagrado envuelto en hoja de maíz, para que lo lleven allá al Zócalo de la Ciudad de México, güey, al Tepenepantla, Mexico Tenochtitlan, y lo lleven también como parte de esta ofrenda de aquí de Amecameca. Y antes de que se vayan, algunas personas de la comunidad trajeron algo de fruta, pues para que refresquen su caminar. Buen camino, Ometeotl,